ACOBEN, colectiva afrofeminista. Generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. ACOBE, colectiva afrofeminista. I trust in my mind because I'm a queen now in the ACOBEN. Poise, confidence, conviction, assurance, reliance, and trust in the unfaltering power within because I'm a queen. Of the ACOBEN, beauty, sensuality, charm and splendor flows from the exquisite majesty within, cause I am a queen of the ACOBEN. Strength, bravery, assertiveness, guidance, compassion, and pride. Cause I am a queen of the ACOBEN. Brown, tall, voluptuous, smart, strong arms, hips broad, fat cheeks, thick lips, big smile. Cause I'm a queen of the ACOBEN. I bear the penance for the sorrow and the pain of the struggle, the oppression, the sensation of over-sexualization and stigmatization and demonization of my people. I am a queen of the ACOBEN. He is the mother and the daughter, the sister, the lover, the friend, the leader and activist. How much a warrior of ancient times, foundation of nations, cradle of all civilizations, cause I'm a queen, I'm an activist, I'm a queen. Buenas tardes. El poema que ustedes escuchaban hace un momento se titula Queen of ACOBEN. Este poema es de Queen Enfinga Maxwell, una de las integrantes de la colectiva que resplandece al compartirnos sobre la importancia de recordar el pasado de la ancestralidad, la fortaleza, la valentía del papel de la mujer negra. Bienvenidas a todas, todos y todes que nos acompañan una vez más en este noveno cadenazo radiofónico. Saludos desde las diversas geografías, desde los pueblos en resistencia que luchan por la justicia. Saludos a todas las voces que han conformado el cadenazo. Abrazos solidarios, amor y rebeldía desde sus trincheras. Nosotras somos Colectiva ACOBEN. Una colectiva que hace unos años generó un espacio de mujeres afrodiversas con preocupaciones en común. Tenemos preparado para ustedes un programa que recapitula voces negras, experiencias de hermanas que creen en la importancia de hacerse escuchar, de evidenciar sus luchas, de no permitir que nos silencien, de sacudir la represión, la discriminación hacia nuestras cuerpas. De esta forma nos pronunciamos en contra de toda muestra de racismo, machismo, homo, lesbi, transfobia. En este primer momento tenemos un extracto de una entrevista de nuestras hermanas, de una de nuestras hermanas, Mijani Jiménez, que nos comparte sobre diversas realidades que se enfrentan ante el contexto del COVID-19 en México. Saludos para el pueblo mexicano. Hola, mi nombre es Mijani Jiménez Salinas, originaria de Cuajimitlapa, Guerrero, México, presidenta de la Organización Civil Afromexicana Mano Amiga de la Costa Chica AC, coordinadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. Las medidas que ha tomado el gobierno ha sido dar conferencias de prensa y comprar insumos para algunos hospitales, no para todos, darnos medidas generales, la sana distancia, no salgan de casa, que se laven las manos, pero sin embargo no ha habido como alguna política pública emergente para atender esta situación y por supuesto que la población afromexicana no está dentro de sus prioridades. Entonces nuestro territorio sigue igual, con el mismo racismo estructural con el que se ha encontrado desde hace más de 500 años, entonces prácticamente no hay un avance, no hay una certeza de que la pandemia a nosotras nos ponga en el ojo del Estado. Una de las consecuencias importantes sería a corto y a largo plazo la seguridad alimentaria de las familias afromexicanas. Como he repetido, la falta de programas y acciones concretas con enfoque étnico-racial a nuestra población están descartadas en este país. Entonces, muchas de las familias laboran en el empleo informal más y eso no les da la vida para estar en cuarentena. Entonces, se están exponiendo y las que están en cuarentena justo no tienen como mucho que comer. Entonces es por eso que estamos un tanto preocupadas. El tema del sector salud, sabemos que el COVID está llegando para quedarse. En el hospital básico, en el que está aquí en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, no existe ventiladores que pudieran atender a personas contagiadas de COVID. Justo no se están haciendo las pruebas en esta comunidad. Entonces sí estamos preocupadas por el deceso de personas mayores en esta pandemia. Entonces mucho tiene que ver también el tema de la educación. La niñez no toda tiene acceso a internet o a televisión para poder estar al tanto de lo que la educación o el gobierno o el Estado esté publicando ahí. Entonces, prácticamente el racismo estructural que nos atraviesa desde hace 500 años seguirá siendo el mismo o más bien al doble, porque pues yo creo que todas las acciones mundiales, todo lo que se viene es de frente al COVID. También lo podemos ver como una oportunidad para exigirle a Naciones Unidas, a los organismos multilaterales, al Estado y a la sociedad misma, en qué condiciones nos encontramos como afromexicanos o como afrodescendientes. La oportunidad de visibilizar las carencias que siempre hemos tenido y cómo seremos la población más vulnerable ante esta pandemia. Las comunidades están cerrando la entrada a personas extrañas. Realmente sí estamos preocupadas, no sabemos qué vaya a suceder, que estamos en máximo exposición de contagio. Sin embargo, repito, las comunidades no creen en lo del virus, piensan que es como el de la influenza, que es uno más y que vamos a salir de ello. La falta de credibilidad hacia el gobierno ha sido, ante esta pandemia, ha sido en un 90% y el 10% lo creemos. Entonces sí estamos expuestas ante esta situación. Lamentablemente muchas de las organizaciones no cuentan con acceso a las tecnologías porque son organizaciones lideradas por líderes mayores, entonces no tienen el manejo de las nuevas tecnologías. Desde Mano Amiga de la Costa Chica estamos gestando recursos alimentarios porque nos preocupa la seguridad alimentaria de las comunidades afromexicanas después del virus del COVID. La situación actual de la población afromexicana es justamente falta de política pública con enfoque étnico-racial, falta de presupuesto. Recientemente se dio el reconocimiento constitucional hace un año, en agosto, a nivel federal, sin embargo, no existe presupuesto para nosotros, o sea, no hay un programa específico para nuestras comunidades, para su desarrollo, para el reconocimiento de los derechos, mucho menos para las mujeres afromexicanas. Existe el racismo estructural, repito, sin embargo, también las organizaciones civiles hemos estado denunciando cuotas para el sector educativo, en juventudes afromexicanas. Nuestra historia no está dentro de la historia oficial de nuestro país, no están nuestras aportaciones como población afromexicana a la contribución al Estado-Nación, a la construcción de nuestro país. Entonces, seguimos igual, solo que ahora con un virus enfrente de una pandemia y esperando a que llegue a nuestros territorios para que arrase con quien tenga que ser. Pues en nuestras comunidades la situación actual se ha sobrellevado. En nuestro municipio hasta ahora no hay ninguna persona contagiada de COVID. Las personas más cercanas contagiadas de COVID están a 3 horas de distancia. Entonces es importante resaltar y repetir que en nuestras comunidades la cuarentena prácticamente no existe más que para los que van a la escuela. Cambiante constantemente, el Estado mexicano está monitoreando el tema de la pandemia, sin embargo sabemos desde el sector salud que no están haciendo las pruebas necesarias para saber realmente quiénes están infectados de COVID. A las personas jóvenes no se les está haciendo la prueba y muchas de las estadísticas que el Estado maneja no son reales. Entonces el tema de educación está siendo rebasado porque nuestros contextos afrodescendientes, incluso indígenas, no cuentan con señal de internet y están reanudando las clases ya sea por internet o mediante televisión, cosa que es un privilegio que nuestros territorios no, en su mayoría, no gozan con ello. Entonces el contexto del país en territorios como el mío, que es comunitario, es una comunidad, es un municipio, pues no se sigue la cuarentena como debiera de ser. Lamentablemente yo no vivo en una ciudad para describir cómo la están pasando allá, cómo pues les entregan la comida a domicilio o la despensa, ¿no? Aquí ciertamente una tiene que salir por sus alimentos y pues por gastos, por pagos o lo que tenga que hacer. Hace más de 200 años nos han mantenido en silencio y ahora es tiempo de hablar. Mientras los caudillos y mercenarios se enriquecen en el nombre de un pueblo que se muere de hambre y de dolor, oh Señor, eso basta ya. Eso basta ahora. Ya. Como parte del compartir experiencias como mujeres afro, tenemos la participación de una de nuestras hermanas en resistencia, historiadora afrocostarricense, activista por los derechos de la población afrodescendiente. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanas de aquí y de allá. Les habla Carmen Hutchinson Miller, soy costarricense, también soy historiadora y en estos momentos soy profesora en la Universidad Nacional de Costa Rica. Lo que quiero compartir con ustedes por este medio que me han permitido las colegas de ACOE, que se los agradezco muchísimo, porque en realidad sí se necesitan escuchar las voces nuestras. Quiero contestar dos preguntas que me hicieron para no hablar mucho. ¿Qué es lo que involucra ser mujer afro? Y para mí significa ser, en primera instancia, ser guardiana de una herencia ancestral, viviendo todas nosotras dentro de sistemas patriarcales que nos imponen roles específicos, estereotipados para las mujeres. Como mujeres, nosotras tomamos algunas de ellas y las hacemos propias, y una de esas es que nosotras se nos ha dado el rol de mantener la historia. y en nuestro caso como mujeres afros y mujeres afros conscientes de esta realidad de lucha y esta realidad del racismo, asumimos ese rol de mantener en forma celosa nuestra historia, preservarla y diseminarla, por ejemplo, por uno de estos medios, ¿verdad? Así que ese sería uno. Me siento guardiana de esa herencia ancestral, ¿verdad? Toda la información que podamos tener y que hemos recopilado a lo largo de nuestras vidas. Segundo, para mí lo que involucra ser mujer afro es tener un orgullo o sentir un orgullo profundo de ser afrodescendiente. Me siento súper privilegiada de ser parte de este grupo y lo doy por medio de un ejemplo. Cuando yo experimenté mi primera manifestación de racismo, yo estaba en la escuela de primaria. Y yo me acuerdo que yo fui donde mi mamá quejándome de algo que alguien me hizo. Yo creo que me habían llamado negra y hueputa o algo así. Yo tenía 7 años, me acuerdo muy bien. Y yo me acuerdo muy, muy bien que mi mamá me dijo, y lo voy a decir en inglés porque si no pierde esa riqueza, ella me dijo, no les haga caso, no les haga caso, because we give color to the world. We give rhythm to the world. We give taste and we give shape to the world. So, en otras palabras, ella, en esas 4 oraciones que ella me dijo, ella me inyectó con un orgullo, ¿verdad? Al decirme toda la contribución que nosotras las afros, le estábamos dando al mundo. Y desde entonces, hasta el día de hoy, que casi estoy terminando la quinta década de mi vida, me siento súper orgullosa de pertenecer a este grupo. En cuanto a las experiencias de racismo, como mujeres y hombres afro, tenemos cualquier cantidad. Pero yo solo quiero compartir 2 con ustedes. Una de invisibilización y una de asombro. En los años, cuando yo tenía, en la década de los años, de mis años 20, fue cuando yo empecé a dar muchísimas charlas sobre racismo, ¿verdad? Desde mi posición como activista en ese momento. Como mi apellido es Hutchinson Miller, generalmente cuando yo llegaba a los espacios para dar la conferencia, si no se encontraba la persona que me había invitado, porque era una total invisibilización. Yo entraba y nadie me daba la bienvenida, totally invisible, hasta que llegaba la persona y me presentaba y después todo el mundo haciéndose loco, y la loca, ¿verdad? Eso fueron en mis años 20. Ahora, ya en mis 50 y trabajando en diferentes espacios, ya con mucha más experiencia que en los 20, y buscando trabajos en diferentes lugares, porque desafortunadamente todavía tenemos que estar pidiendo trabajo. So, me acuerdo que en el 2014, que yo viví como 20 años fuera de Costa Rica, y regreso buscando trabajo, y meto mi currículum. Y me dieron el trabajo, por cierto, no es la una, sino fue un lugar antes de la una. Y cuando voy a la entrevista, ¿verdad? Cuando llego para que me vea face to face, la señora me dice sin ningún reparo que ella no podía creer que yo tuviera porque era en inglés, such a CV, right? Y que ella tuvo que revisarlo como 3 veces, porque esta negrita, jamás de los amantes, podría tener todas esas habilidades que dicen el papel. Así que esos son los tipos de racismo que todavía ¿verdad? Experimentamos dentro de esta Costa Rica de pura vida. Muchas gracias. ACOBEN, colectiva afrofeminista.